mi casa. Quiero estar ya entre tus brazos. Llegaré y yo la abrazaré y le daré un beso, porque mía es. Llévame, por favor, al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella. Llévame, por favor. Ella es lo único que quiero en mi vida, la que hace feliz y alegra mi corazón. Es por eso que se me hace ya largo el camino, por llegar a ti, por llegar. Llévame, por favor, al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella. Llévame, por favor. Llévame, por favor, al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella. Llévame, por favor, llévame, por favor, al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella. Llévame, por favor.